¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Vamos pa' Frenchy, 10 de la mañana, 4 minutos de esta mañana de viernes. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo Enredando las Mañanas. Hoy por FM La Caterva, como todos los viernes. Ya con el mate en la mano, bien, estamos. Se nota que hay equipo acá, se nota que hay equipo. Buen día, Javi, ¿cómo te va? Buen día, Aldana, buen día, Chino, buen día, gente del Enredando de todo el país. Estamos esperando a nuestro nuevo... Incorporación. Y eso. Nuevo integrante de este Enredando, el flamante Leandesa, que viene con su columna de deportes y mucho más, ¿no? Y mucho más. Y también. Mucho más. Sí, sí, vamos sí. A ver si viene hoy con el café y la naranja, esa peligrosa combinación. Que nada, es bastante polémica. Estuvimos hablando la semana pasada que no estuviste, Chino. Después nos vas a contar qué opinás de esa combinación. Por lo pronto acá estamos con mate pelado. Mate pelado. Tengo unas galletas que me quedaron de hace un mes debajo de la yerba. Y las trajiste, te las y jugaste. No, pasa que necesitaba una bolsa en casa para traer la yerba y encontré la bolsa que tenía unas galletas ahí olvidadas. O sea, nada, las trajiste por si alguien se anima a probar, viste que siempre hay alguien que es como, bueno, ante la nada. iba a decir como nuestro querido Piti Álvarez, pero bueno, está en una situación complicada. Muy pero complicada, bueno, pero Piti. Pero no quiero decir que comer ese tipo de alimentos vencidos lleva a eso. Pero digo, yo recuerdo... Que aporta seguro. Yo recuerdo un programa muy instructivo de Chiche Heplun en la televisión mostrándonos las bondades de beber orina. Entonces, esto no es nada. No. Ese tipo de medicina alternativa. ¿De qué son las galletas? En este momento paso a mostrar a mi compañera. Esta es una cosa de arroz. Ah, son migas de galletas. Esta es una cosa de arroz. Claro. Migas de galletas. Hay una entera. Pedazos. Esta es entera. Viste, aparte hay galletas que se humedecen más rápido que otras. Hay las de salvado que son durísimas, sí. Las puedes tener 2 meses y las puedes comer. Estas de las salvado. Las de arroz, a los 2 días se humedece y es... Sí. Te das cuenta que no son cosas buenas. Esta miga de salvado también es de dudoso salvado. Viste que ahora hay alimento a base a leche. Esto puede ser sí. Una galleta a base de salvado. Mucha soja, ¿no? Viste que te las venden como alimentos saludables y cada vez... ¿está Nube en la operación técnica? Sí, creo que prendió está tocando el teléfono. Ah, Nube claro. Es la gata, vamos a mostrarle a la gente, por favor. Y yo perdí totalmente el retorno, gracias Nube. Lo que iba a decir era que... Gracias, ahí volvió, gracias Chino. No, viste esto que te decía, que hay alimento a base de leche. Esto puede ser una galleta a base de salvado, de una dudosa procedencia también el salvado de esta galleta. ¿Sabes cuándo te das cuenta que está todo mal? ¿Cuándo? Cuando escuchás ese ruido del otro lado, porque no sé qué está haciendo la gata. Esperemos que estemos saliendo al aire. No, digo, en relación a las galletas, cuando las presionás así con el dedo y no hacen ruido, no hace un crack, es porque el nivel de humedad ha trascendido todos los límites posibles. Es verdad. Eso también puede ser porque es una galleta, la que vos estabas presionando, la galleta de arroz. El famoso, este no es el famoso choco arroz, pero bueno, no importa. No, choco arroz es rico, lo banco. ¿Sí? No, yo no me animo. Solamente llegué hasta las galletas de arroz y no me animo a pasar de ahí porque es como la sensación de comer telgopor. Hay marcas y marcas, pero bueno, como sabemos, digamos, las industrias alimenticias y los monopolios de alimentos, que son muy poquitos, oligopolios en realidad, se van adecuando al momento, ¿no? Como, bueno, hay un montón de gente que ahora tiene la intención de comer más saludablemente y en realidad nos siguen vendiendo un montón de conservantes y de alimentos tóxicos, que no son de calidad, bajo, digamos, una estética saludable que pareciera que nada, que estamos alimentándonos bien sanamente, cuando en realidad no tenemos acceso a alimentos de calidad, ¿no? Exactamente, totalmente, todo fuera de calidad acá. Bueno, ayer muchas cosas tenemos para el enredando del día de la fecha. Ayer se cumplieron 2 años de la desaparición, se dio muerte de Santiago Maldonado. Hubo un acto central en Plaza de Mayo, también hubo actos en distintas provincias del país, pero como en general pasa, digamos, en este mundo porteño céntrico, el acto central fue en Plaza de Mayo, bastante pobre, bastante chico, sí. Un poco previsible. Yo me esperaba, la verdad, algo más, pero obviamente no comparado a cuando se cumplió el primer año, que fue una movilización masiva, por todo lo que significó el caso de Santiago Maldonado, la historia de Santiago Maldonado, todo lo que hicieron con su desaparición, todas las mentiras mediáticas y por parte de los responsables, por los funcionarios políticos, desde el mismísimo presidente hacia los funcionarios, Bullrich, Nocetti, todos los funcionarios que mintieron descaradamente, que estuvieron estigmatizando tanto a Santiago Maldonado como a su familia, que los espiaron a Sergio y a Andrea, a toda la familia, mientras estaban denunciando al gobierno por la inacción, mientras cubrían a la gendarmería que reprimió y provocó la muerte de Santiago Maldonado. En el medio, todas las cosas que se nos escapan, ¿no? El reclamo de la tierra de los pueblos originarios, la libertad de Facundo Jones Walla, sí, que era el motivo por el cual Santiago Maldonado estuvo ese primero de agosto en la ruta reclamando la libertad del Lonco. Ayer en Enredando los compañeros y compañías estuvieron enfocándose también en lo que es el reclamo territorial, que es también a donde también tenemos que apuntar, ¿no? Santiago Maldonado era un anarquista libertario que estaba acompañando a las comunidades en la lucha por el territorio, ¿no? Que es el motivo por el cual también está preso Facundo Jones Walla, que es una persecución sistemática que sufren todos los pueblos originarios. Una persecución que tiene desde el lado chileno y desde el argentino. Por otro lado, también, a mi parecer, también lo de Santiago Maldonado fue como visibilizar más, sobre todo para lo que es la prensa de capital, y eso también repercutió a nivel nacional, lo que está pasando en lugares como estos, en conflicto, y donde se reprime sistemáticamente a los pueblos originarios. Esto pasa, bueno, tratamos la semana pasada, creo que fue en la zona también lo que pasa a veces, no la semana pasada acá, pero bueno, a veces también con la gente que pasa con los pueblos en Formosa, en Salta y ese tipo de lugares, ¿no? Yo creo que hizo visible algo que es sistemático, que pasa siempre, pero bueno, al no tomar repercusión nacional, este caso tomó esa repercusión, ¿sí? Y también, bueno, todo el circo que vos estabas diciendo, ¿no? De estigmatizar la víctima y que, bueno, el victimario es el Estado. Pero y bueno, lo que significa en nuestro país una desaparición, ¿no? 78 días de desaparecido con mentiras, Bullrich diciendo que estaba que se fue Entre Ríos, los medios inventando en el pueblo donde hay muchos Santiago Maldonados, un nivel de cinismo muy importante. Hoy la escuché a la mañana a Bullrich hablando. ¿Qué dijo? No, es impresionante como sigue sigue el mismo argumento del año pasado. Hace agua, digamos, todo el tiempo, digamos, con ese. Es un argumento muy endeble que lo único que hace es esto que vos decís, digamos. O sea, el Estado tomando, digamos, como las banderas de la represión, levantándolas y tomándolo como algo que tiene que ser común y que no nos tendría que sorprender que cuando intervienen las fuerzas de seguridad, tenés una persona que desaparece 78 días, que aparece de la forma que aparece. Cuando intervienen las fuerzas de seguridad, pasa también la muerte de se me escapa el nombre ahora, por parte de prefectura, ¿sí? Que también está Rafael Nahuel. Gracias, sí. Rafael Nahuel. Que no tuvo también el mismo nivel de indignación que provocó Santiago Maldonado, ¿no? Eso habla también de nuestra concepción de lo que nos importa o no nos importa, mejor dicho. O sea, también Santiago Maldonado provocó algo que la mayoría, digo, me incluyo, hay algo de identidad y de cercanía. Quiero decir algo polémico, pero bueno, el clase media blanco, es que en eso sí le toca. Sí, sí, y no genera la misma indignación que Rafael Nahuel. Un pibe pobre, mapuche, digamos, no generó la misma repercusión y que la gente, digamos, diga, miren lo que están haciendo. Nos damos cuenta recién ahora con lo de Maldonado. Pero bueno, más allá de eso, es importante que esta lucha sigámosla recordándola, teniéndola siempre presente, porque todavía esto no se sabe a ciencia cierta todavía cómo manipuló el Estado el cuerpo de Maldonado. No, y hay un reclamo puntual que es contra el cierre de la causa. Sí. Recordemos, el juez Geral dio un carpetazo con todas las cosas que hay por investigar, con todas las irregularidades, desde las pericias de los billetes, muchísimas cosas que se negaron a investigar, que el juez dice, bueno, todavía va a ser en el tiempo oportuno, cuando ya se cumplieron 2 años. ¿Cuándo es el tiempo oportuno? No, nunca lo es, menos ahora en campaña, tan pocos días de las PASO. Uh-huh. Y bueno, la exigencia porque no se cierre la causa y por verdad y justicia por Santiago Maldonado. Gato suaviza mis yemas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. Los médanos serán témpanos en el vértigo de la eternidad, y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad. Los médanos serán témpanos

Sergio Maldonado en el acto ayer a los 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, también esto que vos mismo remarcás, Aldana. La víctima, el hermano de la víctima, teniendo que hacerse cargo de no solamente, digamos, pasar el momento este que está pasando, ¿no es cierto?, que es la desaparición de un hermano, que aparezca muerta, todo a través de eso, sino también el mismo, o sea, bancarte que el Estado, porque es la fuerza, o sea, el poder que tiene un Estado para con una persona, de intimidarte, de mover sus fichas, de mover la gente que mueve, de esto que muy bien vos decís, el tema de... Bueno, acá mismo hace un par de meses habló por teléfono con en otro programa Sergio con la radio La Caterva y remarcaba esto, ¿no? O sea, cómo siguen teniendo intimidaciones a través de servicios de inteligencia, de teléfonos pinchados, de grabar conversaciones que tuvo la pareja de Sergio y pasárselo luego de repente en la casa, cosas así muy tenebrosas. Hoy, esto que te contaba, a la mañana escuchaba a la ministra Bullrich y en un momento hablaba de que se sintieron que la gendarmería fue maltratada porque los familiares nunca se acercaron a gendarmería. Escúchame. ¿Cuál es el servicio público que te tiene que prestar un servidor público, ¿no? O sea, vos estás esperando que venga o que vaya. O sea, son cosas ridículas y la verdad que, bueno, después del acto que estábamos escuchando, Sergio Maldonado habló con la prensa y dejó un par de cosas para ahora la vamos a escuchar. Toda la gente que vino no permite la impunidad y lo de Santiago es una deuda que tiene. Entonces es un mensaje también para el gobierno de que no fue una construcción lo de Santiago, no fue un invento de los organismos de derechos humanos. Realmente fue un desaparecido durante 78 días y el Estado es el responsable de su muerte y de la desidia. El 11 de diciembre, esté este gobierno o no esté este gobierno, no es que se va a resolver inmediatamente. Yo lo que quiero es que mañana se empiece a investigar. O sea, el poder judicial no puede estar atado al poder político, porque son poderes independientes. Entonces me parece que hay que replantearse todo, a dónde vamos y qué es lo que queremos de esta justicia, que ya está tan vapuleada y tiene tan poco peso jurídico, que hay que ver cómo reconstruir todo eso. O sea, hay que empezar a trabajar de qué manera, desde la parte de que nos toca a los que somos defensores de derechos humanos, cómo actuar para que los jueces puedan vuelvan a ser imparciales. O sea, pareciera ser que el único juez que tenemos hoy confrontando a este sistema es el juez Padilla. Entonces, estamos en un grave problema. En realidad los jueces deberían tener un poco más de autoestima, digamos, o hacerse valer en el lugar donde están, porque ellos eligieron estar ahí. Es simple, si no se sienten capacitados pueden renunciar y buscar otro trabajo, pero bueno, esa es la comodidad que les permite ser parte del Estado y ser parte de todo esto. A veces, cuando vemos el tema de los jueces, no pasa solo por ahí también, pasa en que la desaparición forzada se tipificó en el 2011, porque regía algo como que era en dictadura. Entonces se tipificó que en el 2011, a partir de ahí, la desaparición forzada en democracia realmente existía y se hizo ley. O sea, pero no se conformó cómo investigarla. Entonces es lo que está pasando ahora, que cuando le pedimos al gobierno un grupo de expertos independientes no acceda y que los que investiguen son los mismos que pertenecen al mismo Ministerio de Seguridad. Ustedes, Verde Justicia por Santiago. Y un abrazo grande a mis viejos y a mi hermano, que en algún momento lo vamos a dar vuelta. Muy básico, ¿no? El pedido de quienes estén involucradas en la desaparición forzada y en la muerte de Santiago Maldonado no participen de la investigación, ¿no? Exactamente, sí. Pasa en muchos, todo el tiempo en muchos casos. O sea, esto es algo repetitivo que se da desde el Estado argentino, como las fuerzas de seguridad que son investigadas son las mismas que llevan adelante esa investigación. Y esto que decía, ¿no? ¿Cómo está la justicia? O sea, estamos en momentos donde los jueces hablan, ¿no? De la figura de los jueces. Si tuviesen un poquito de amor, de dignidad, harían su laburo o no serían títeres del gobierno de turno. Sí, me parece que un poco cuando hablamos de por qué, qué es lo que significa el caso de Santiago Maldonado, creo que visibilizó un poco todos los manejos de este gobierno, ¿no? O sea, cuando llegó al gobierno hablando de republicanismos y en todo este año todos los jueces que estuvo metiendo y todas las maniobras que estuvieron haciendo para que la justicia sea cada vez más independiente, digamos. Las declaraciones de los funcionarios, las órdenes, digamos, para todas las fuerzas represivas, digamos, porque es consecuencia, si vos, tu poder ejecutivo le da vía libre a las fuerzas represivas para que repriman y maten a los pibes por la espalda, para decir, no tiro ningún gendarme por la ventana, les estás dando... Digamos, más allá de que las fuerzas represivas van a ser represivas en cualquier gobierno, digamos, la función es esa, mantener el orden, entre comillas, o sea, mantener el sistema como funciona, con las desigualdades que existen, pero si vos tenés un gobierno que encima le da vía libre para y le da todo el lugar para ejercer la represión con total impunidad y se avala eso desde el Poder Ejecutivo, y bueno, ahí ya tenés... digamos, desde todos los espacios, desde lo judicial, desde lo ejecutivo y desde todos los espacios del Estado, tenés un Estado totalmente impune, ¿no? Sí, esto va a ir, y esto va a ir creciendo, porque no, esto lo hablamos siempre en el Enredando, y todo el tiempo, cómo van apareciendo casos uno tras otro, todos los meses, el tema de gatillo fácil, el tema de... A ver, también la ministra hoy también hablaba de lo manipulado y la mentira que son el informe que presenta Correpi sobre desaparición y gatillo fácil. Pero ella no presenta nada, o sea, no, ella te dice, no, eso es mentira, listo, no tengo nada más que decir. Y todo obviamente de los medios corporativos comprando sin repreguntar ese testimonio, digamos, yo iba a decir una mentira, pero no tiene... ¿Cómo? No, pero digo, escúchame, bueno, mostrame los papeles que vos en realidad estás diciendo que es mentira, que acá estamos en un estado de gatillo fácil. Porque lo de Maldonado es como siempre la historia argentina. Hasta que no le pase a uno, no. Eso pasa en otro lado. O el pibe seguramente estuvo ahí donde no tenía que estar. Yo hablando, haciéndome voz de lo que te dicen del otro lado, ¿no es cierto? De que sí, vamos a comprar el discurso de Bullrich. La posverdad, porque el discurso de los funcionarios ni siquiera son argumentos, no es que vos decís, bueno, pero la investigación no, ciego, digamos, no hay argumento atrás. Entonces es eso, las personas que, digamos, es seguir fomentando esto de que está bien reprimir a quienes luchan. Por eso me parece que está muy bien, digamos, el sentido que le da también Sergio, su hermano, a todo lo que fue la lucha por su hermano, digamos, ¿no? O sea, también acercándose y los organismos acercándose a él. Y ayer, de hecho, cerró el discurso, el acto en Plaza de Mayo, diciendo basta de represión a los pueblos originarios en la lucha por la recuperación de los territorios, basta de desaparecidos en democracia, basta de gatillo fácil, de femicidios, de travesticidios, de persecución a la comunidad LGTB, a los migrantes y a todas las personas que luchamos todos los días, libertad a los presos políticos. Entonces me parece que ahí le da un sentido más general, que no es solo, bueno, mi hermano, sino que esto es parte, digamos, de un sistema político que nos está matando, que nos reprime, que nada, que tenemos que salir a luchar, digamos, contra todo este sistema. Y algo que también decía era todos los días a combatir, no solo algunos días cuando se cumplen algunas fechas. Y bueno, también un mensaje, digamos, a esa plaza medio vacía, que también un poco de responsabilidad en partidos, en las organizaciones, que todo está enfocado en la campaña, sí, digamos, obvio, tiene importancia y demás, pero esto... todos los días a salir a combatir. 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado, verdad y justicia, no al cierre de la causa. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Media hora ya ha pasado destenreando las mañanas y ya tengo aquí a mi derecha y Javier a su izquierda. ¿Siempre a su derecha? Y no sé, Leandro está a mi derecha. Está a su derecha. Está a tu izquierda. Está a mi izquierda. O sea que habla mal de vos. No sé qué es peor. ¿Cómo andás, Leandro? Buen día, perdón. Buen día. No confundamos posiciones geográficas con posiciones políticas. Me parece muy bien. ¿Geográficas? Ah, ok. Está muy bien. Estoy a su ¿cómo derecha, estás? Estoy muy bien, comiendo una naranja y tomando un café, como se me conoce. Vine... ¿Quiere que cuente mi mañana un segundito? Quiero que la cuentes. Vine en bicicleta con el sistema del Banco Itaú de bicis, que son gratuitas. Gracias. Gracias, Itaú, yo te quiero poquito, votar. Sí, sí, sí, voto por Itaú. Casi no puedo usarlo. No había una estación, tuve que ir a otra. Acá. Un reclamo para el gerente de bicicletas de Itaú. Para escúcheme. El señor Itaú. A ver, en realidad es un sistema, digamos, público gratuito. Le estamos haciendo publicidad gratis. Antes había un sistema gratuito de bicis que era del gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad invertía dinero en el uso público de bicis, que eran una dorcha, hay que decirlo. Eran peor de las que están ahora. Y habían... No sé si calificarlas así como... ¿Gadorcha? Vamos a buscar el diccionario de la RAE. Vamos a buscarlo. Eran bicis peores, vamos a decir. Y había jóvenes trabajando en esos puestos de bicis que de repente se empezó a correr la ola que se iban a privatizar. Finalmente hicieron esto con el Itaú. Así el Estado no pone más guita. Y... bueno, un montón de pibes y pibas que laburaban ahí ya no tienen más trabajo, digamos. Todo es automático, ¿no? Exacto, y se puede ver también muchos pibes de Rappi, con que Rappi no le provee ni la bicicleta, yendo en la visita U, que no son de lo más rápido que se puede encontrar en el mercado de bicis. Claro, bueno. Es mejor que la mía, quiero decir, esa bici, igual. Yo las empecé a usar hace poco. Y te salva en algunas oportunidades, si te confías te puede dejar muy tirada. Yo el otro día me olvidé la sube y estuve una hora caminando, yendo a distintas estaciones buscando bicis y no encontré. Tuve que finalmente colarme en el subte. Bien. Estaba escuchando atentamente sí. Lo que están hablando. Y quiero, antes de decir lo que tengo para el deporte y esas cosas secundarias, no sé si... ayer estaba Luis Espert, José Luis Espert en ese 5N y vos estabas hablando de la independencia, de la justicia, de la mano dura de Bullrich. Y el tipo es más liberal que Macri. La única medida estatal que tomaría él es en seguridad y en fuerzas armadas y de seguridad. Entonces el tipo da miedo y convence, ¿eh? Hay mucho apoyo de jóvenes. Sí, eso es muy, muy preocupante e interesante para analizar también, ¿no? Sí. Excuse me. Quiero decirle, Gadorcha es algo blandengue y ridículo y el Cadorcha... Nos interrumpiste, venimos... Surfeando en la campaña de Esper ustedes. Y Cadorcha algo rígido, duro y roto. O sea que las bicis... Cadorcha serían, no las, serían son Gadorcha. Algo rígido, duro y roto. Perdón, gracias. Pensé que era un insulto, no una palabra. Es una palabra, claro que sí. Ah. Sí, expert. De hecho, su Twitter, ¿cómo se define él, no? Economista, candidato a presidente de la nación. Sin libre comercio no hay futuro. O sea, la primer premisa de su vida y de su línea política es libre comercio. Sí, sí. No, y no. Tiene otro, esto que está diciendo Leandro. No intervención. O sea, tiene otro mensaje muy peligroso, este que el gobierno actual de Macri también lo enarbola. pero bueno, ya Esper va por todo el tema del retiro del Estado en todo tipo de lugares. O sea, que el Estado se retire de todo tipo de digamos, no solamente digamos, digamos en lo social, en salud, en economía, en educación. Todo privado. Todo privado o que se lo dé a los privados en esto de simular una suerte de... Es gratuito, pero lo manejan los privados. O sea, simulando eso, que obviamente el privado nunca va a estar haciéndolo si no es por otra cosa que por dinero. Pero es peligroso ese digamos ese discurso, está aprendiendo mucho. Y como vos decís, yo también vi mucho, digamos, en las facultades de ciencia económica y ese tipo de gente. O sea, aprende mucho. El expert va a tener un voto ahí importante, digo. Sí, yo creo que si llega a pasar el 4%, es un montón. Sí, y es preocupante, ¿no? Es preocupante, es lo que saca el FIT. Sí, con suerte, no sabemos. En estas elecciones más polarizadas yo creo que menos van a ser. Pero lo que tiene fe es que realmente convence. Si uno no tiene mucha idea por ahí, ayer en el programa de C5N le pasó el trapo al periodista. Mirá. Y lo dejó mal parado. ¡Epa! Interesante, sí. Sí. Imagínate si va a TN... Fue una suerte de Alberto con desde el llano. ¿Hizo algo así? Claro, sí, algo que se comentó mucho la semana pasada. Sí, cómodo. No sé si tanto, porque Alberto le dio más argumentos, me parece. Claro, y no se lo esperaba tampoco, lo iba a atacar el periodista de C5N. Pero lo que es Esper sí es un tipo inteligente. Y sabe convencer. Y que es parte, digo, más allá de estas elecciones, de que no haya ni riesgo de que saque más de 5%, digamos, es para ver, digamos, de acá a un mediano plazo, a largo plazo, digo, que es... O sea, vivimos en un mundo neoliberal donde a nivel regional y a nivel mundial se vienen implementando cada vez políticas neoliberales más violentas, digamos, porque ya no hay un otro mundo para poder competir, digamos. Sí, no, y yo siempre veo esto, mirando siempre veo qué pasa en Europa, pero es un espejo, ¿no? O sea, hace un par de tiempos atrás, digamos, unos años atrás, digamos, nadie se tomaba en serio las derechas en Europa. Y hoy ya están en lugares como diputados, las ultras derechas también en partes del gobierno, parlamentarios, o incluso en algunas ciudades ya tienen las alcaldías. A lo que voy es esto, digamos, Esper puede pasar estas elecciones sin pena ni gloria, pero de a poco van arrimándose cada vez más, digamos, a tener espacios de poder. Exactamente. Bien, en cuestión de... ¿Ya nos vamos? ¿No vamos a escuchar un tema? ¿Querés seguir hablando? Tenés más tiempo todavía. Un minuto tengo. Bueno, adelante. Para decir que... Maneja tu tiempo. Sí, un minuto y 42. Los dejo para decir nada más que tenemos los Juegos Panamericanos. Vamos a repasar el medallero. Argentina consiguió ayer 2 medallas de oro en softball y en boxeo. En boxeo, un dato ya para ir cerrando. La chica es una chica Sánchez, Leonela Sánchez, y hoy compite la hermana por el oro. O sea, sería la primera vez en la historia que en los Juegos Panamericanos dos hermanas consigan el oro en boxeo. Bueno, se tiene que dar lo de la hermana hoy por la noche, pero ayer conseguimos el oro en boxeo, también victorias en básquet, en handball, Copa Libertadores, Superliga Argentina y otras noticias deportivas. Perfecto, todo esto en el Enredando las Mañanas de día viernes, hoy aquí por FM La Caterva. Y en breve vamos a tener una entrevista con... Vamos a tener, ayer se hizo, bueno, lo que pasó en el marco de, digamos, se estrenó en las puertas del Cine Gaumont, en Plaza Los Dos Congresos, Escuela Bomba, ¿sí? Vamos a estar hablando con el director, una de las personas que llevaron adelante, digamos, la película. Vamos a estar hablando de eso. Bueno, es sí, la escuela de Moreno, lo que fue la explosión de Moreno, que también se cumplió un año de la masacre de Moreno, de la muerte de Sandra y Rubén. Y no sé si podemos decir se estrenó, porque hay que decir, bueno, ya no vamos a hablar con él, pero fue censurada esa película, por eso se estrenó puertas afuera. El Inca censuró la proyección de esa película en el Gomón. Bueno, vamos a estar escuchando a Juan Mascaro, el director de la película. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Personas muertas. Esa intervención de mierda que hicieron que todo decambiemos y que no hicieron un carajo, porque todas las escuelas de Moreno están así. No es que hace 5 o 6 años estaban bien las escuelas. Lo que sí se ha modificado es que ha habido intervenciones punitivas ante la decisión del director de, si no le arreglan la instalación eléctrica, suspender las clases, por ejemplo. Nosotros somos una gran familia en la escuela. Y hoy perdimos dos miembros muy importantes de esa familia. ¡Avanzamos, compañeros! ¡Después tragedia! ¡Después casual! ¡Qué fue! ¡El ajuste del gobierno! ¡Vamos! Hay colegios que quieren habilitar, no sé si están enterados. Se le cae el techo, se abren las paredes. Entonces nos tenemos que levantar nosotros. Mañana hay una reunión. Sandra y Rubén hubiesen hecho exactamente lo mismo si hubiéramos sido cualquiera de nosotros. No saben lo que es poner el cuerpo en la escuela pública. No lo saben. Son responsables de lo que pasó. Tenemos que concientizar y tenemos que ver de lo que estamos hablando. Tenemos escuelas que son bombas de tiempo. Lo que estábamos escuchando es Escuela Bomba, el tráiler de la película que se estrenó ayer en la calle, porque las autoridades del cine de Gomón, del Inca, bajaron el cartel de la película sobre la explosión de gas en la Escuela 49 de Moreno, y bueno, muchísimas personas asistieron a verla en la vereda del cine Gomón. Se cumplió un año de la masacre de Moreno y ahora ya estamos en comunicación con Juan Mascaró, que es director del documental Escuela Bomba. Buen día, Juan, ¿cómo te va? Hola, buen día. Escuchaba ahí, creo que es el tráiler que pasaron. Bueno, un saludo a todos los compañeros ahí. Bueno, Juan, bueno, felicitaciones por la realización de este documental. Con un, no sé si se le puede llamar estreno en la calle tras la censura, ¿no? Sí, claro, para nosotros fue un estreno y flor de estreno porque, bueno, ayer en la Puerta del Común hubo cerca de 1,000 personas muy interesados, interesadas por la temática de la película y además creo yo con una perspectiva de lucha en torno a la situación que nosotros sufrimos con la película, que fue la imposibilidad de estrenar en el cine Gomón. Así que, no sé, estamos muy contentos, muy cansados y muy contentos de la movida de ayer. Costó mucho llevarla adelante, con muy pocos recursos. Y en tan poco tiempo, ¿no? Claro, fueron 2-3 días entre la noticia del lunes, que fue el día que nos informaron que esta película no podía estar en ninguna de las salas, y además el martes confirmamos en otra reunión con el Instituto de Cine que tampoco iba a poder estar en el corto plazo, ¿no? Eso fue un poco lo que nos decidió a estrenarla de esa manera. ¿Cuál fue el argumento por el cual les dijeron que no se iba a poder estrenar? El argumento es un argumento técnico, burocrático, que es que la película no está realizada en el marco de las vías de fomento del Inca, ¿no? O sea, las formas de producción que tiene el Inca internas para poder hacer películas. Nosotros la hicimos de forma independiente o autogestionada, como quiera llamársele, pero después nosotros chequeamos, ahí hicimos un relevamiento de películas de nuestra propia asociación. Yo pertenezco a DOCA, Documentalistas de Argentina, y en los últimos años hay por lo menos 10 películas en la misma situación, o sea, no producidas por el Inca, que han tenido pantalla, no solo en los espacios Inca en general, sino también en el Cine Gaumont, que bueno, es un espacio muy solicitado por la gente que quiere estrenar películas, pero de todas formas se les dio lugar. Así que a nosotros ese argumento no nos cerró, y cuando fuimos a esa reunión se de alguna forma se reafirmaron todos esos criterios, y se nos dijo además que la película estaba en una larga lista de gente que estaba en la misma situación, que no había sido producida por el Instituto de Cine y que no podían dar una respuesta acerca de si iba a ser estrenada, ni siquiera más adelante, ¿no? ¿Qué tal, Juan? Javier te saluda, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Bien, bien. Juan, ayer vi lo que fue esa presentación de la película afuera del Gaumont. Contame, ¿qué recibiste de parte de la gente? ¿Te esperabas esta respuesta? Porque yo todo lo que estuve recogiendo de lo que fue la presentación de la película, la verdad que esta censura de parte del Inca hizo que se potenciara un montón más este estreno. Sí, eso es así como decís vos, y a nosotros nos sorprendió, digo, a mí y al grupo de compañeros que hicimos la película, que tiene que ver con la Universidad de Luján. El Departamento de Educación es el que estuvo, digamos, un poco impulsando todo esto, que estaban a hacer también estos compañeros, la decana del departamento y otros compañeros de ahí. Y sí, nos sorprendió, la verdad que no, o sea, lo que pasa a veces con la masividad de la información a la que nosotros muchas veces no accedemos es impresionante. Nos ha escrito gente de todo el país, incluso de otros lugares, de afuera, preguntando por la película. Supongo que debe causar una curiosidad también, más allá del interés por el tema, ¿no? O sea, ¿qué tendrá la película esa que no se pudo pasar? Un poco funciona de esa manera. ¿Y qué es lo que tiene la película que no se puede pasar? No, mirá, no sé si tiene... A ver, tiene un seguimiento de la problemática que creo que se ha visto este año que ha pasado desde las muertes de Sandra y de Rubén. Se ha hablado de esto. Nosotros lo que hicimos fue registrar todo el proceso de lucha del pueblo de Moreno, no solo en el barrio San Carlos, que es donde ocurrió eso, sino en otros lugares, y tratar de buscarle un análisis y un contexto a lo que había ocurrido, no solamente denunciar la situación hoy, sino reconstruir históricamente cómo se generó, por qué llegamos a esta situación con las escuelas públicas, primarias en particular, pero en general, ¿no? Y también un análisis que le tenemos que agradecer a los compañeros del Taller de Estudios Laborales que estuvimos entrevistándolos y que hicieron un seguimiento técnico muy preciso acerca de las responsabilidades del Estado, ¿no?, en las muertes, con un método que bueno, se llama el árbol de causas, y eso lo registramos y lo pusimos también en la película. Tiene todo eso. Juan, y esto que dijiste que recibiste buen apoyo y llamados de varios lados, también tengo entendido, corregime, si ya, digamos, se va a estar estrenando en varias partes, ¿no? No solamente aquí de la provincia o de la ciudad, sino fuera de la provincia también. Mira, por empezar, la pasamos mañana, sábado, a las 4 de la tarde en el ECUNI, Espacio Cultural Nuestros Hijos, es ex-ESMA, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Eso está confirmado y mañana vamos a estar presentándola a la película. Vamos a estar en realidad en una charla posterior cuando la película termine, ¿no? Sí. Luego se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación, digamos ahí frente al Teatro San Martín, en la Avenida Corrientes. Eso también surgió estos días a partir de que la película no pudo tener pantalla ahí. Se acercó gente del espacio y nos ofreció poder pasarla ahí, así que estaría todos los lunes de agosto, también a las 20 horas, en el Centro de la Cooperación. Y luego se abrió una red enorme, te diría todavía inconmensurable para nosotros, estamos tratando de armar una lista con todo eso, de espacios de militancia, gremios, locales de cultura, centros culturales, etcétera, en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario, creo que en Córdoba también había algunos que invitaban, Tucumán y creo que Jujuy. En Jujuy nos escribieron maestros, tengo unos mensajes ahí que me impactaron, me cruzaron mucho, maestros que se habían enterado en medio de la puna de la situación y quieren pasarla en una escuela y nos piden copia. No sé, este encuentro con personas que no teníamos hasta ahora ninguna referencia y eran desconocidos, desconocidas para nosotros, la verdad que nos llena de alegría, pero la verdad además nos impactó mucho, o sea, nos sorprendió, ¿no? Realmente. Juan, ¿qué lo llevó, digamos, a decidir hacer un documental sobre este tema? Y en la Universidad de Luján estábamos nosotros justo en ese momento, el año pasado, a mediados de año, tratando de definir una línea de trabajo en el audiovisual que tuviera que ver con poder hacer un seguimiento de problemáticas de la comunidad. No solo, digamos, que la universidad cuente acerca de sí misma, que es lo que suele pasar, sino abordar estas temáticas que también tienen que ver con la vida de la universidad, porque, bueno, en el caso de Luján, muchos docentes dan clase en Moreno, muchos estudiantes son de Moreno, de los que van a Luján, y nos parecía importante, y además, bueno, ocurrió esto, nos cruzó, nos movilizó. Yo estoy muy cerca del barrio de San Carlos, vivo en Merlo, a 10 kilómetros del lugar, y para toda la gente aquí de la zona fue un cimbronazo muy fuerte, porque además afectó nuestras propias vidas. Los chicos nuestros también dejaron de ir a la escuela esos meses, no tanto tiempo como Moreno, pero esto da cuenta de que muchas escuelas estaban en esa situación, no solo en Moreno, ¿no? Y bueno, yo en particular además vengo intentando desarrollar un cine social desde hace años y estas problemáticas me cruzan muy fuertemente, digamos, me interpelan de alguna forma. Y esta película tuvo, por otra parte, una participación muy masiva de la gente que la protagonizó. O sea, nosotros terminamos de filmar en noviembre e hicimos una serie de encuentros con pequeños grupos para que pudieran participar de la edición de la película. Y la gente ahí fue, digamos, haciendo aportes. Recién en marzo de este año llegamos a un corte final, lo que llamamos un corte final de la peli, con todos estos aportes. Así que en alguna medida es una película que también se armó colectivamente en su etapa final, ¿no? La función, digamos, digo, no sé qué significa para vos tener toda esta respuesta, cuando a veces, vos lo sabrás mejor, pero digo, quizás no coincide, a veces uno, también lo pienso, desde la comunicación popular, a veces queremos hacer algún tipo de contenido, de producción que tenga una función social y a veces sale y a veces no, digamos, ¿no? Claro, claro. Y esto de que te llamen de Escuela de Jujuy para pedirte el material con lo que enriquece todos los territorios y las luchas, me parece que es fundamental, y que lo hayan hecho en tan poco tiempo, también habla, ¿no?, de una necesidad de producir para que tenga un resultado y una consecuencia y que aporte, digamos, a un proceso que está sucediendo en este momento, ¿no? No solo algo para documentar algo que pasó hace muchos años también. Totalmente, sí. Mirá, en las proyecciones que hemos hecho, porque hemos hecho proyecciones hasta ahora, en este medio año que pasó desde que la película está terminada, se ha mostrado, la hemos mostrado en Mendoza, la hemos mostrado en Moreno varias veces, por supuesto, y aparece algo que a nosotros nos parece que es un plus, así, más allá de tomar, digamos, como encontrarse con el relato de la película, lo que hay es una gran necesidad de contar acerca de lo que ocurre aquí y ahora, ¿no? En cada lugar, los temas que la película aborda tienen sus propias características, sus propios conflictos, y ahí en general los docentes y la gente de los lugares cuentan lo que les está pasando. Así que es una forma de actualizar todo el tiempo el tema y la problemática que la película trata. Eso para nosotros es central porque es como la función de la película, ¿no?, en definitiva. Y lo que me decías de la masividad, bueno, yo entiendo dos cosas. Primero, que esto cae no por voluntad nuestra, porque nosotros llenamos esta película al año de estas muertes de los compañeros y no pensando necesariamente en la coyuntura actual. Pero digo, en la coyuntura me refiero a la coyuntura electoral, estamos a días de las PASO. Creo que todo eso movilizó particularmente el tema hoy, no somos ingenuos con eso, mucha gente lo ha tomado, digamos, un poco para hacer bandera contra el gobierno. Nosotros en definitiva estamos de acuerdo con eso porque pensamos lo mismo. Creemos que esto no es un hecho aislado y que hay toda una política de acallar voces, digamos, en esta gestión. Y entonces tiene, digamos, como una repercusión extra también por eso. Pero también creo que y eso lo noté ayer y lo hablábamos con los compañeros de DOCA, que somos los que organizamos esta actividad, que hay como una gran necesidad de que nosotros reaccionemos, ¿no? O sea, de que podamos enfrentar y luchar frente a la adversidad, a los problemas, a las cosas a veces trágicas que nos pasan todos los días. Han pasado tantas, digamos, hemos recibido tantas malas noticias a diario, que creo que en muchos casos hay muchos compañeros como cansados, digamos, y han bajado la guardia en muchas situaciones. Nosotros también lo hemos vivido en el caso del cine, y cuando aparece algo que presenta, digamos, como un panorama posible para reaccionar, para estar en la calle, para decir lo que uno siente, ahí es como que aparece rápidamente una cantidad de personas y de organizaciones también que están como listas, ¿no?, para esa situación. Hay como un hambre de que algo pase en ese sentido, y lo mismo con la película, o sea, no que aparezca un relato crítico acerca de esta situación que permita discutirla, es como algo que la sensación que uno tiene es que se estaba necesitando en muchos lugares. Sí, esto que decís, Juan, estoy pensando mostrar una realidad, este relato a través de la película, que también muestra una realidad donde muere gente, ¿no? No es que no estás mostrando algo, digamos, no sé, por decirlo, se me viene a la mente cine de arte, sino que estás hablando de algo que vos bien decís, la realidad de las escuelas en las provincias, fundamentalmente también en la provincia de Buenos Aires. Yo te quería preguntar, de parte del Inca, el presidente creo que es Ralph Hayek, algo así. Ralph Hayek, tiene un nombre difícil para nuestro idioma. Exactamente. ¿Se comunicó alguien del Inca con ustedes después de ayer? No esperan tampoco, me imagino. Mirá, no sabemos qué van a hacer, no lo podemos prever. Lo que estamos muy atentos y te digo, en algún sentido preocupados, es que no se la cobren con trabajadores o trabajadoras del instituto que tienen que ver con estas áreas de decisión, digamos, quienes programan las películas, porque nosotros, no es la primera vez que pasa, digamos, que hace, digamos, el instituto utiliza algún atajo para usar como chivos expiatorios a personas que han tomado las decisiones, digamos, técnicamente tal vez las han tomado, pero que no son los responsables últimos porque siguen órdenes. O sea, sí. no seamos ingenuos en creer que eso no es una estructura vertical donde nadie hace nada si de arriba no se lo piden. Sí. Entonces, estamos apuntando centralmente a la gerencia de exhibición, a la gerencia general y también a la presidencia del Inca, a Ralph Hayek, porque creemos que son en definitiva las personas que tienen la responsabilidad política por las cuestiones que ocurren ahí adentro. No creo, digamos, conociendo un poco los antecedentes y el diálogo o no diálogo que tenemos con ellos, no creo que haya ninguna vuelta atrás, digamos, en el instituto respecto de esto. Intuimos que van a intentar disfrazarlo como un error, como algo que, digamos, pasó sin que nadie quisiera, ¿no? Eso es lo que suponemos que puede llegar a pasar, o que de alguna forma viene pasando, porque es el discurso que vienen teniendo puertas adentro, pero por supuesto que si hay una comunicación y hay una voluntad de rever la situación de la película, o por lo menos de hablar de esto, vamos a estar ahí, no solo por la peli nuestra, sino por una situación general del cine que es cada vez peor, en términos de no poder exhibir y pasar películas, cines que cierran, no hay respeto por la cuota de pantalla, que es el control que debe hacer el Instituto de Cine acerca de del porcentaje de películas argentinas que deben estar en las salas por ley. Y bueno, y además, dentro de ese panorama, el cine independiente y el cine documental en particular, somos como los últimos de la fila, digamos, ¿no? Porque es mucho más difícil producirlo, cuenta con menos recursos y en muchas salas además no entra justamente por ser cine documental y no ser cine arte. Aunque en muchos casos hay cruces interesantes hoy en los géneros, ¿no? Esta película en particular, vos decías bien, es una película un poco de combate y de seguimiento más expositivo de la realidad, pero bueno, dentro de las películas que nosotros estamos estrenando este año como DOC y otras asociaciones también, hay interesantes relatos con propuestas bastante más elaboradas en términos de lenguaje, ¿no? Así que me parece que hay un panorama muy rico del cine documental que hoy está desperdiciándose en gran medida porque estas películas no pueden llegar al público en el panorama general, digo, más allá de lo que ocurrió ahora con esta película que es muy particular, pero hay muchas muy buenas películas que no se están viendo hoy. Juan, ¿dónde vamos a poder ver, si es que ya se sabe, o si hay una red social donde podamos enterarnos de las novedades para ver Escuela Bomba? Mira, justo ahora estamos cargando el flyer ahí del sábado a las 4 de la tarde, 16 horas en el Ecuni, Espacio Perfecto. Cultural de Nuestros Hijos. Esa es la primera proyección, luego el lunes a las 20 horas en el Centro de la Cooperación y todos los lunes de agosto. Y bueno, después hay ofrecimientos de lugares, centros culturales en la Ciudad de Buenos Aires, en Avellaneda, y en la provincia, por supuesto, pero no tenemos confirmado fecha y horario, así que no, los vamos a ir difundiendo por la página. La página es Facebook, ¿no? Sí. Escuela Bomba, Dolor y Lucha en Moreno. Y bueno, ahí estaremos difundiendo todo lo que vaya pasando con la película. Genial, Juan. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Enredando las Mañanas. Felicitaciones una vez más por este aporte gigante. Y bueno, vamos a estar difundiendo y prontamente también viéndola, que ninguno de nosotros y nosotras acá tuvimos la oportunidad de verla ayer. Pero sin dudas que es un aporte enorme, así que te agradecemos muchísimo por eso y por la comunicación. Bueno. Yo les agradezco a nosotros, todo el equipo, a ustedes, porque digamos que en los medios alternativos y populares es como nuestra casa, digamos, ¿no? Es el lugar donde nosotros siempre podemos hablar de estas cosas y no solo cuando toman un estado público masivo, y eso es absolutamente necesario. Eso es lo que yo creo que es lo que construye a diario la trama, que después nos permite a veces pegar un salto y salir a la masividad de algunas acciones como estas, y si no, seguir intentándolas por lo menos, ¿no? Totalmente. Un abrazo grande, Juan. Un abrazo. Pasaba Juan Mascaró, director de la película Escuela Bomba, de la masacre de Moreno. ¡Pico, pico, pico, pico y para! ¡Wow! Para vos, Alejandro Estigarribia, viejo lobo de mar. Una tipa rapaz, como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés, interpretada por Los del Fuego. No sé si es mi preferida. Creo que no es la preferida de nadie, en la versión de un poco de amor francés. Y Los Redondos pesan ahí. Pero esa es la magia de Los del Fuego. Interpretan temas jodidos. Interpretan temas jodidos que te animan por ahí más la mañana. No, pero pará, tenés que hacer dejalo de fondo. Tenés que hacer el punteo de guitarra al ritmo cumbia, sí, de este tema. Tiene su talento. Vamos a escuchar. Es un cóctel que no se mezcla solo. Quieres si quieres más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, hormigas. Nosotros somos los redonditos de la cumbia. Quieres si quieres más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, no sé qué capítulo del programa de hoy estamos, pero bueno, se armó un debate en medio del tema de los del fuego. ¿Usted qué opinó? Los redonditos de la cumbia. Los redonditos de la cumbia. ¿Usted qué opinión le cabe? A estas bandas que versionan... No me gusta mucho la cumbia a mí. Ah, usted ya empieza con el pie... Claro, con el pie... Derecho, podemos decir. Sí, no sé. No hay que decir siempre el pie izquierdo. Para gustos, colores, decía mi tía, pero... Ajá. No me gusta mucho la cumbia y y Los Redondos es de mi banda favorita. Entonces cuando escucho un tema de cumbia que es, no me sale la palabra, que hace la versión de un tema de Los Redondos o de rock nacional, sí, me choca, pero lo banco. Claro. Fue un cóctel explosivo para usted, porque primero que cumbia, versión cumbia. Podría haber sido una versión, no sé, trap que hoy está de moda, claro, de Los Redondos, pero Malambo. No. Malambo, una versión salsa. Ahí, bien chino, ahí para que el Lean esté ahí. ¿Qué quieres? Que me dé rabia. No. Digo, no me gusta la cumbia, me pone una base de cumbia sin letras, mirá. Solo escuchame. No, tiene letras. No, o sea que. Y hay más temas, ¿no? Claro. La gran bestia pop. Esta versión me tenés que escuchar, güey. Animate. A brillar, mi amor. Es difícil igual, ¿eh? ¿Es difícil hacerlo? Va, en realidad no. ¿Presionado? Es una base de cumbia con las letras, pero. Sí. Tocarla en vivo debe ser difícil. Exactamente. Bueno, y se fue con todas las luces el cantante de Los del Fuego porque tuvo una muerte grabada. Año se nos fue. ¿Cómo y una muerte grabada? Lo estaban filmando en el momento cuando se descompensa. ¿Porque sabía que se iba a morir? No, por favor. Estaba haciendo un como el chico que... Después por ahí me matan por esto, ¿eh? Dígalo. Ya lo metí en este tema, vamos para adelante. Vamos a aprovechar que no está Aldana. Estaba haciendo un vivo en Facebook. Sí. Y chocó. Y se murió. Ah, bueno, lo del fuego... O mató gente, o hizo un atentado. No sabía eso, pero bueno, el cantante del fuego fue grabado en el momento donde se descompensa y después se nos fue de este mundo. Pero bueno, puede ser que... ¿Una historia de Instagram? No sé dónde salió, pero está la afirmación en YouTube en todos lados. No me enteré. Después de este debate... Me olvidé que se había muerto. Bueno. Me entristecí. Sí, está bien, no se ponga así. No sé si era una buena o mala persona, pero... Pero toda muerte dignifica, ¿no? Sí. Viste que pasa con muchos HDP. No quiero decir esto del fuego, pero a su presidente que... Creo que con una persona de la televisión no va a pasar, porque ya se está esperando... ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Quién? ¿Que se está esperando la muerte? No, no sé si está esperando la muerte, fui a decirlo, pero la señora de la televisión argentina. Ah, sí. Pero creo que no dignificaría su... Pero los malos no mueren, es así. Hay gente que no muere, loco. ¿Sofovich murió? ¿Eh? ¿Sofovich murió? Sofovich murió, la competencia ahora final es entre Cacho Castaña o murió. Cacho Castaña murió. Estaba compitiendo Mirtha Legrand con Cacho Castaña, ahora la final me parece que se debate entre ellos dos, igual también igual... está ahí Sergio Denis, pobre Sergio Denis. No, me da pena. No mentas a Sergio Denis. No, pero es terrible. Sí, es un pobre señor. Es terrible lo que pasa. Igual yo creo que Mirtha le lleva varias cabezas de... O sea, tiene varias vidas compradas con la calavera y que no, o sea, hay mucha gente antes que ella. Toma, vos decís que no, esto es en serio, que, sí, todo es que serio. Consume alguna sustancia distinta a la normal para y eso le da yo creo que más vitalidad. Yo creo que Mirtha compró la burbuja donde dormía Michael Jackson para vivir más tiempo. La compró y duerme ahí. Eso es mentira, pero yo le hablo en serio. Si piensa que no se toma jugo de almendras, de arándanos. No, dicen, no sé, por ahí puede hacer ese tipo también que dicen que los Stones se cambian, se hacen transfusiones de todo el cuerpo por sangre. Bueno, un Stones joven puede hacer una cosa así, Mirtha. Sí, ya redondeamos, Aldi, pero por para favor, cerrar esto, que tenemos un tiempo, las para dos tenemos cerrar que esto, ir, tenemos que entrar al programa un minuto, a tiempo. Un minuto y hablo de deportes. Un minuto y hago lo que tengo que hacer. Los Stones, viste, sí, que un Stone, creo que Richard se esnifó al padre. Bueno, ¿sabes eso? Mirtha pudo haber hecho eso con... ¿Transfusión? No, esnifarse a algún familiar de ella. Pero bueno, adelante, por favor. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Para cerrar? No, si quiere seguir. La mejor banda de covers, sí, de cumbia, sí, que para decirle la mejor y la menos peor, es Agapornis. No, no, Los del Fuego. Es Agapornis, y porque hace canciones de Cerati, que como no me gusta Cerati... No me molestan los covers, entonces yo banco a Agapornis. Ok. La persona americana de Agapornis es un gran tema. Sí, es cierto. Bien. No sé si Agapornis es cumbia, pero bueno. No, bueno, ese no, es eso no, todo. No, otro yo no puedo hablar con, no puedo hablar con Javier. Porque es complicado, se va. Hable con Aldana. Ahí está, ahí tenemos a Porni para que te acompañe la columna. Pero Chino es el mejor operador técnico del país y de su país. Estoy muy de acuerdo. Facu no vuelve. Un abrazo. Bueno, un abrazo, le mandamos un abrazo. Seguramente estará en su casa durmiendo. Bien, vamos a hablar de deportes. Se sortió la B Nacional. Vamos a arrancar con la noticia que por ahí menos importa. En el mundo deportivo se sortió el fixture de la B Nacional en el día de ayer. Pero ¿para quién importa menos? Porque si vos sos... Para el que vale el doble su información. Porque si vos sos de Tigre. Yo sé que Tigre está jugando la B Nacional. Por eso. Y hay menos información de la B Nacional. Entonces está bien, porque de la A todo el mundo sabe qué día juega Boca. ¿No? Yo en realidad dije eso, para que usted me responda así. Ahí va, Bien, se dio el sorteo de la B Nacional, serán dos zonas de 16 equipos. Solo el campeón, ascienden dos. El campeón de cada zona se enfrenta en una super final y el campeón asciende, y el ganador asciende. Y luego entre el 2 y el cuarto de cada zona juegan un reducido para el segundo ascenso. O sea, es una complicación ascender a la primera división. Pero se disputarán los 32 ¿Cómo equipos. ¿Cómo es una complicación? Es una complicación porque son dos zonas de 16. Tienes que salir campeón de la zona y ganar la final contra el otro campeón de la zona. Y después salir entre dos o cuatro, segundo o cuarto, de cada zona y jugar un torneo nuevo. Y solo el campeón asciende. Ascienden solo dos y descienden cuatro. Claro. Eso pasa porque hicieron el torneo de 30 equipos, que hicieron ascender a 10 de golpe. Y ahora quieren de 20, entonces... Quieren bajar. Solo ascienden dos y descienden cuatro. No sé. Complicaciones en la AFA que hacen que asciendan pocos equipos. Antes en la B Nacional ascendían de 2 a 4 porque había promoción, entonces había chance que asciendan 4 equipos. Ahora ¿quiénes son los candidatos para vos a...? Y sin lugar a dudas, no por ser de Tigre, pero Tigre es el último campeón del fútbol argentino de la Copa Superliga, entonces tenés al campeón del fútbol argentino que hace 2 meses le ganó una final a Boca en Córdoba jugando en la B Nacional, entonces es cierto que se le fueron algunos jugadores, pero es muy difícil no poner como máximo candidato a Tigre. También Sarmiento de Junín, que fue el que perdió la última final del reducido, que se quedó apenas muy cerca de ascender. Sarmiento Junín también es uno de los candidatos. Y bueno, Belgrano de Córdoba, que acaba de descender. San Martín de Tucumán son los nombres más resonantes. Platense, Morón. Es una liga muy complicada, pero si hay que remarcar a uno, todos te van a remarcar a Tigre, porque es el último campeón de fútbol argentino y salió noveno en el último torneo y descendió por los promedios. O sea, es un equipo que... Es un buen equipo de primera división que ahora está jugando en la... Claro. Entonces no sorprendería que Tigre esté ahí peleando. Copa Libertadores de América. Pasó Boca y pasó River, los dos ante equipos brasileños. Boca le ganó a Atlético Paranaense aquí en la Bombonera 2-0, luego de haber ganado la ida allá por 1-0, o sea, en un global de 3-0, accedió a los cuartos de final y va a jugar contra Liga de Quito, de Ecuador, el único equipo ecuatoriano que queda, por supuesto, que eliminó a Olimpia de Paraguay. Y River eliminó a Cruzeiro en Brasil por penales. Empataron los dos partidos 0-0. Y por penales pasó el equipo de Gallardo, el último campeón de América. Y hay muchas chances de que se crucen Boca y River una vez más en Copa. Esta vez en la semifinal. Apa. River va a jugar contra Cerro Porteño, que eliminó a San Lorenzo en un partido complicado que venía ganando San Lorenzo. Bueno, lo dio vuelta a Cerro Porteño. Va a ser River, Cerro Porteño y Boca... Liga de Quito. Del otro lado de la zona, del otro lado de la llave, están todos equipos brasileños. Cuatro equipos, todos brasileños. Una serie va a ser internacional frente... ¿Y juegan entre ellos? Frente a Grêmio, me parece. Y Palmeiras. ¿Lo tiene usted? No. ¿Internacional contra quién? Flamengo. Flamengo, perdón. Que eliminó a Emelec. Internacional eliminó a Nacional de Uruguay. Y Grêmio va frente a Palmeiras. Grêmio eliminó a Libertad de Paraguay en un global de 5-0 ayer. Y Palmeiras eliminó a Olimpia. A Godoy Cruz, perdón. Palmeiras eliminó a Godoy Cruz de Mendoza. Esto es información en el momento. Nadie le tira una punta. Pobre. Tengo una cosa que escuché. Quiero saber usted cómo está viendo esta Libertadores. ¿Es verdad las declaraciones de Beatriz Arlo en el programa de Fantino la semana pasada que dijo que esta Copa Libertadores está armada para los brasileños? ¿Qué dijo eso? Sí. ¿Beatriz Arlo? Sí. ¿La que le dijo a Barone conmigo no? Sí. ¿Cómo ve la Copa Libertadores? ¿Está armado para los brasileños? Lo que por ahí lo dice por el tema de lo que pasó en la Copa América, que hubo mucha polémica con Argentina y las complicaciones que tiene Conmebol con la AFA. Bueno, hace poco fue destituido, lo decía la semana pasada, el Chiqui Tapia de su función en la FIFA. Entonces hay mucha tensión entre la AFA y la Conmebol, que es la confederación de que organiza la Copa Libertadores. Uh-huh. Entonces, tal vez no solo para los brasileños, sino perjudicar a los argentinos. El Chiqui Tapia que recibió un gran apoyo del Chinaver. No lo sé. Eso me sorprendió, Chilaver. ¿Tiene más información que yo? Chilaver, no, porque llevo un poco, estoy ahí al tanto de todo lo que es el mundillo de Conmebol. Parece que, a mí me sorprendió que Chilaver salga a respaldar a Chiqui Tapia. Sí, pero no sé, debe tener algún interés ahí también porque el presidente de Conmebol es paraguayo. El presidente de Conmebol es paraguayo, está la sede en Paraguay. Uh-huh. Entonces, ahí se puede ver el apoyo que recibe. Bueno, porque Chilaverde es muy... siempre Chilaverde va contra casi todo, en realidad. Claro. Entonces, va contra, en este caso, el presidente de la Conmebol paraguayo. Sí. Que no recuerdo ahora el nombre. No, entonces, le debe... irá a favor de Tapia en este caso. Pero bueno, también se da el tema de que Messi dijo que hay corrupción saliendo de un partido después de perder contra Brasil y después que lo echen contra Chile. Está todo muy, muy tenso y esto se puede llevar al panorama continental en equipos, obviamente, con River y Boca. Yo no creo, no sé, qué sé yo, uno no, nunca puede saber, menos de antemano. Lo cierto es que todos los brasileños se van a cruzar entre sí. Un brasilero sí o sí va a llegar a la final. Porque en el otro cuadro hay cuatro equipos brasileños. Se van a eliminar entre ellos y un brasilero va a llegar a la final. Lo que sí se pudo ver raro es que en el partido de, como decíamos, Palmeiras-Godoy Cruz, que Palmeiras eliminó a Godoy Cruz, que ganó 4-0, en el primer gol el penal no era. Fue de penal y no era y no se fue a revisar. Por ahí Beatriz Arnold lo tiró por ese lado, Godoy Cruz, claro. Equipo argentino. Beatriz, famosa hincha de Godoy. ¿En serio? Sí. Ah, entonces era la bronca del momento, no tenía idea de eso. ¿En serio lo dice? No lo sé, debe ser. Voy a revisar el Instagram. Voy a revisar el Instagram de Sarlo. ¿Quiere ser un periodista? Bien. Sí, la final va a ser River Internacional de Porto Alegre, ya lo digo. Bien, vamos a... Es una predicción que no tiene mucho argumento, pero es muy probable, sí, que en la semifinal sea River Boca. Es lo normal. No le quiero decir normal. Lo que podría suceder, pero lo más probable. Sería muy raro que... Lo más probable es que Liga de Quito elimina a Boca o que Cerro Porteño elimina a River sería muy, pero muy raro. Ahora, yo, jugador de Liga de Quito, Cerro Porteño, que me digan ya... no vaya, porque es un trámite ese partido, es como... Un poco... Bueno, pero ¿qué le puede importar? Hay orgullo, Igualdad de condiciones, podés dar un gran partido también. Bueno, es Liga de Quito y Cerro Porteño son los únicos que no son de Argentina ni Brasil. Un paraguayo y un ecuatoriano. Bien, vamos a seguir con la Copa Sudamericana. Pasó Independiente ayer, estará contento el chino hincha Independiente a full. Eliminó a Universidad Católica de Chile, perdió 3-2, pero como la Liga ganó 1-0, el global fue 3-3 y teniendo más goles de visitante, accedió a la próxima fase de la Copa Sudamericana, el equipo Sebastián Becasese. Bien, tenemos también, siguiendo con el fuchibol, la Superliga Argentina, sí. Que va a continuar con la fecha número 2, hoy empieza Huracán. Va frente a Colón en el Tomás Adolfo Ducó. Mañana va a estar jugando, para mí, el partido que más me gustaría ver, que no es ni de River ni de Boca, que es, ahora sí, del chino Vélez Racing. Vélez es un equipo que me gusta mucho, de Gabriel Heinze, a las 8 en Amalfitani, frente al último campeón de la Superliga. Y el domingo también me gusta mucho el partido y se lo recomiendo, River-Lanús. Fue con suplente frente a Argentinos porque tenía la copa entre semana contra Cruzeiro, pero ahora tiene un poquito más de tiempo y puede llegar a meter titulares frente a Lanús en lo que sería un lindo partido el domingo a las 6:45 y en las 8 juega Boca. Sí. Cuando decís River me gusta mucho, ¿a qué te referís? ¿Tenés simpatía por el club o el partido? Ah, está bien. Perfecto. River para mí es el mejor equipo es el último campeón de América y es lejos para mí el mejor equipo de Argentina. Ajá. Y sí, el último campeón de América, para mí es el mejor técnico, que debería ser el de la selección, pero bueno, son temas que tocaremos en otro momento. River con titulares. Yo quiero que un es día, imbatible en Argentina. Que un día hablemos de qué es lo que te hace hacer de un equipo o de otro. Pero para otro tema, la nueva discusión. Bien, podemos hablarlo. Podemos hablarlo. Y yo quiero que cuentes por qué sos de Tigre. Y tengo cinco hermanos de Boca, está bien. Está bien. Puede suceder y vivís en la Boca. Sí, sí, sí. ¿No? Vamos a contar. Sí. Yo creo que para ir en contra del monopolio. Me gusta. Futbolístico. Yo creo que todo se resume, pero nos pasa todo. Rompiendo con... Ah, él quiso romper el, digamos... No, pero las reglas tienen su excepción. Sí, toda mi familia también es de Boca, mi familia paterna de Chicago y yo solía ser de Independiente. Después me hice de Boca. Ah, bueno. ¿De Chicago? De Chicago. Pero usted es de Boca. Yo ahora soy de Boca, fui Independiente muchos años igual. Me parece excelente. Argentina en los Juegos Panamericanos. Ayer dos medallas de oro, decíamos, con Leonela Sánchez en boxeo y con los amigos del softball, que fueron campeones del mundo hace meses. Y ahora consiguieron el título panamericano. Increíble el softball en Argentina. Softball, sí, me llama la atención. ¿Sabías que habíamos sido campeones del mundo en softball? Increíble, no. Hace un par de meses y ahora somos campeones panamericanos. No tengo idea cómo es eso, el softball. Es parecido ¿cómo al se ahí? Juega. Se tira uno, batea, tienen que correr la base y tienen que... O sea, muchas preguntas. ¿Cómo llega alguien a jugar ese deporte? Digamos? No, tanto no, pero para tener una idea, ¿cómo parecido a qué es el softball? O sea, en la vida cotidiana de un niño no te cruzás, digamos, con alguien jugando... A un softballista. Claro. Pero me parece más cotidiano que equitación. Sí, ni hablar, y además eso habla de un poder adquisitivo mayor, ¿no? Softball, no sé, pero equitación seguro. ¿Cómo llegás a hacer equitación, ¿Cómo llegas? Increíble. Sí. De un caballo en un campo. Sí, por eso. Tenés que tener plata. Para empezar, bastante plata. Ser el hijo de alguien, tener plata, amigo de alguien. Sí. Bien, Leonela Sánchez entonces ganó la primera medalla de oro en boxeo en los Panamericanos para la Argentina. En la historia de los Panamericanos, primera medalla de oro en la categoría gallo, que es de 54 a 57 kilos. Y hoy pelea su hermana, como decíamos antes, también las dos boxeadoras. Las dos boxeadoras, pelea su hermana Dayana Sánchez, en la otra categoría, por supuesto. Perdón, ¿puedo hacer un llamado a la solidaridad del compañero Leán? Sí. Ahí sí le voy a hablar seriamente. ¿Usted me podría, alguna vez que haya alguna fecha de campeonato de pelea los viernes, sábados acá por la Asociación de Box en Buenos Aires, pasarme el dato? Sí. No lo quiero complicar. Tampoco tengo contactos con el presidente. No le voy a no te estoy pidiendo que me pagues la entrada ni que me consigas entrada, te estoy diciendo que me pase, che, ¿sabés que va a haber algo? Sí. Porque estoy perdido en eso y quiero, hace mucho que no estoy yendo a la pelea. Sí. Hoy entonces hace mucho que estoy yendo a ir al evento, ahí a Florencio Varela. O a Varela, sí. Donde se dan la que esté príncipe ahí en zona de pista. Bien, entonces, bueno, igual puede ver por la televisión, en la TV pública seguramente, a Dayana Sánchez, la hermana de 26 años, disputará la final de ligero femenino frente a la brasileña Beatriz Soares Ferreira. Quiero solamente hacer mención a que no sé cuándo se jugó acá, jugaron los All Blacks, ¿no? No sé si contra los Jaguares o los Pumas jugaron esta semana. Pues sí, la semana hubo un pasada. Campeonato acá en Argentina. Sí. Y que no sé si fue esta semana o la semana pasada estuvieron visitando la ex-ESMA. Los All Blacks. Los All Blacks. Sí. Y que se interiorizaron más que nada porque se encontraron con que ellos igual a dónde van, siempre, no sé, van a Sudáfrica, visitaron donde estuvo Mandela, sí. Cosas así. Se tomaron conciencia que creo que hubo más de 100 jugadores de rugby desaparecidos en los 70. Entonces, digamos que, bueno, es un dato, digamos, a tener en cuenta, digamos, eso, ¿no? Que para, no para nosotros, sino para el mundo, que lo dan a conocer en otro lado, miren las cosas como nos ven de afuera también. Me imagino a los All Blacks entrando. Es que yo no me imagino a los All Blacks sin la ropa de... Van hacia todos lados, van hacia todos lados. Con la remera negra entrando a la demanda. No, bueno, espero que lo puedan contar. Sí, salieron en sus redes sociales de los All Blacks. En sus casas neozelandesas. Salieron en sus redes sociales, sí. La visita a la ex-ESMA. Bien, bien, bien. Entonces, repasando el medallero, 10 medallas de oro para la Argentina, 7 de plata y 11 de bronce. Sexto en el medallero de los Juegos Panamericanos. Primero, por supuesto, está Estados Unidos, con más de 80 medallas en total. Es que igual Estados Unidos tiene más éxito en los deportes individuales. Eso se ve clarísimo en tiro, en deportes que no son tan comunes acá. Menos básquet. Claro, menos básquet. Es muy difícil Estados Unidos en deportes colectivos, ¿eh? Uh-huh. No le va muy bien, nunca consiguen ser campeones. En básquet sí tienen una gran diferencia. Pero Argentina ayer ganó en hockey, que son deportes que tienen una sola medalla. Pero, por ejemplo, canotaje tiene 4 medallas de distintas categorías. Boxeo tiene medallas de distintas categorías. Sí. Argentina igual le va muy bien en los deportes de agua. Bien, ganó el hockey ayer argentino ante Trinidad y Tobago, el masculino, los Leones, 6-0 en la fase de grupos. Y ya están clasificados a la siguiente ronda, porque le habían ganado también la primera fecha a Chile por 5-1. Ganaron los chicos de handball a Chile, partido clave en el grupo, porque Chile y Argentina son los favoritos para pasar a la otra ronda. Y los otros dos son Estados Unidos y Cuba, que son los dos favoritos a quedarse eliminados en primera ronda. Argentina le había ganado a Estados Unidos y ahora le ganó a Chile por 2 goles, 31-29, con un final... muy, muy caliente, un jugador argentino cayéndose al piso con la nuca. ¿Ya? Todos muy asustados. Sí, sí, sí. No. Se dio la nuca contra el suelo, que encima ese piso del handball, el indoor, cemento, te mata. Peligrosísimo. Muy peligroso. Todos con un momento de tensión, a un minuto del final, Argentina ganando por 1. Se recuperó rápido, se levantó y siguió jugando. Y Argentina se consiguió la victoria y ya está clasificada como primera de grupo. Más allá de que pierda con Cuba, que es favorita para ganar, va a ser primera de grupo. Ganó el básquet también ante República Dominicana, yendo a suplementario, 102-97. Y consigue su segunda victoria en el torneo. Y el vóley también le ganó a Perú por 3-0. Lo único, perdió el fútbol. El fútbol sub-23 frente a México por 2-1. ¿Quieren más informaciones? ¿Hasta cuándo? Estamos complicadas con el horario. Tenemos una columna y otra entrevista antes de las 12 del mediodía. Bien. Bueno, entonces no, ya está. Ay, qué mal me hace sentir. Me ofendí. Me hace sentir muy mal. Bueno, vamos a ir con la columna de ecología y medio ambiente. Así, si llegamos, nos traes la última parte de la última columna. A las 4 de la tarde, las Leonas frente a Cuba, por el, obviamente, hockey femenino en la primera ronda. Lo más destacado que se puede dar el día de hoy, 4 de la tarde. ¿Le pusiste nombre a tu columna? Todavía no. No me avisaste antes. Igual ya lo había dicho, Leandro's Section. Leandro's Section, la columna deportiva de Leandro Deza en el Enredando las Mañanas. sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Amores hay, cariños hay, todititos traicioneros. Amores hay, cariños hay, todititos embusteros. El aguajal de ese lugar solo sabe aquí, miro allá, pero nadie se aparece. Así con equipo completo, como que se pasa más rápido la mañana, ¿no? La estás disfrutando vos, ¿no? Estoy disfrutando, después de mucho tiempo. Respiro, nos reímos, pasan 20, quedan 20 minutos de este Enredando las Mañanas y ya vamos a la columna de agroecología de Dai, compañera de Radionauta. En realidad le dije agroecología, no sé cuál sería la mejor definición para tu columna. Dai, buen día, ¿cómo estás? Buen día, no, una columna ambiental. Ambiental, perfecto. Decir. Sí, ambiental, ecológica. ¿Cómo estás? Que abordamos todas las temáticas que hacen las temáticas y las problemáticas que hacen al ambiente. Perfecto. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tenés para hoy, para este Enredando de viernes? Bueno, en realidad por la fecha, digo, y por el momento que estamos viviendo. A lo largo de los años de la columna ambiental en Radionauta, hemos hecho a lo largo del tiempo columnas en términos de lo que plantean los candidatos a presidente, en este caso, campaña a campaña, o sea, elección a elección. Y bueno, dado que estamos a algunas semanas de las PASO, propusimos hacer lo mismo, hacer en esta nueva elección, ver las propuestas que hay en términos ambientales. Ahí va, me gusta. Lo que nos costó bastante porque, están siendo unas elecciones que no se caracterizan por propuestas, se caracterizan más por tirar pardos unos a otros, unos a otros, por lo cual, bueno, la columna tomó otro cariz, pero bueno, hicimos un rastreo de las pequeñas propuestas lo que plantean en términos del ambiente o las visiones en términos de ambiente que proponen cada uno de los partidos. Así que bueno, por contarles un poco, el actual partido gobernante que formó una nueva coalición más amplia, generó una nueva plataforma en términos de esta nueva alianza. Las líneas en lo que respecta al ambiente son muy escasas. En un documento de alrededor de 20 hojas hay solo un párrafo en el que se esboza algo en términos de ambiente, pero planteando simplemente de que existen los recursos naturales en Argentina y que las oportunidades en términos económicos están vinculadas a estos recursos naturales que ellos entienden que el ingreso de divisas tiene que venir de la mano de la agroindustria, de la pesca, de la minería, de la energía, lo cual no es muy sorprendente teniendo en cuenta la política llevada a cabo por el actual gobierno, que en cuanto asumió el presidente Mauricio Macri, no solo no solo derogó las retenciones a las megamineras, que no dejan un ápice de divisas en el país, y lo poco que dejaban se los quitó, o sea, quitó las retenciones, bajó las retenciones en algunos commodities agrícolas, en otros directamente las eliminó, las retenciones a las exportaciones. Y no solo eso, sino que en términos del modelo agrario, por entonces el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue transformado en el Ministerio de Agroindustria, dando cuenta así de para quiénes o para qué sectores iba a gobernar este gobierno, valga la redundancia, y no solo eso, sino fue un paso más allá, desfinanciando y destruyendo la Secretaría de Agricultura Familiar. Por ende, que en su plataforma se plantee, lo único que se plantee en términos ambientales sea esto, continuar avanzando en la destrucción, continuar avanzando en el ecocidio y desconocer toda la batería de literatura científica que da cuenta del impacto del agronegocio, del impacto que genera la megaminería, no solo en los territorios, sino en las personas, bueno, no sorprende, básicamente, sino que, bueno, de concretarse un nuevo mandato de este gobierno, ojalá que no, iría en esa misma línea. Pero bueno, no solo la Alianza Cambiemos plantea algo en este sentido, sino que también Plataforma 2030, que lleva a Roberto Labaña a la cabeza, plantea que hay que modernizar la economía, especialmente los sectores que generan ventajas competitivas, como la agroindustria, la energía, los recursos minerales. Por ende, bueno, de ganar este candidato, continuaría una política muy similar al actual gobierno. Y bueno, otro partido que ya realizó una visión más amplia en términos de ambiente fue el Frente para Todos, quienes en la plataforma que difundieron hace ya algunas semanas plantean una visión en términos ambientales, plantean que hay que frenar con la desertificación de los bosques nativos, a pesar de desconocer que en parte las políticas llevadas adelante por el ex gobierno, por el Frente para Todos, el Frente para la Victoria, jugó un rol muy importante en el avance de la frontera agrícola, jugó un rol muy importante en el avance del agronegocio y en la constitución del agronegocio como tal, pero bueno, plantean de que hay que frenar con esto. Y lo que es paradójico también, que plantean que la actividad petrolera y la minera, el problema de la actividad petrolera y la minera es que se realiza sin fiscalización y sin reglamentaciones adecuadas, cuando cualquier especialista podría decir y podría dar cuenta que la fiscalización, o sea, la megaminería con control obrero o la fiscalización sobre la megaminería, así como, por ejemplo, con respecto al fracking, no podría reducir los impactos. Se pueden tratar de contener, pero, por ejemplo, un ingeniero en petróleo nos ha explicado alguna vez que el fracking es un tipo de tecnología que se utiliza para los petróleos y gases no convencionales, o sea, que no están conectados, están en la roca, pero en poros, pero sin conexión entre sí. Entonces, es necesario en el suelo dinamitar la roca, conectar esos poros para poder, con miles y miles y miles de litros de agua, extraer ese petróleo gas hacia la superficie. Un ingeniero en petróleo nos explicaba alguna vez que la técnica de fracking es incapaz de contener las consecuencias que puede llegar a traer, porque es similar a revolear una piedra contra un vidrio. Uno no puede prever para dónde va a agrietar esa ventana, para dónde va a romper y van a ir a pegar esos pedacitos. Con el fracking pasaría lo mismo, porque al dinamitar la roca bajo la superficie terrestre, puede ser que los químicos utilizados para dinamitarla lleguen, o sea, y las grietas que se generen a partir de la dinamitación lleguen hacia fuentes de agua, hacia lagunas, lagos, contaminando y generando un impacto ambiental irreversible, porque sería irreversible y está siendo irreversible, porque la tecnología también está siendo utilizada en el sur del país. Así que bueno, esta postura del Frente de Todos es desconoce también este tipo el impacto que tienen este tipo de tecnologías aplicadas tanto a la extracción del oro, la plata y otros minerales, como así también a la industria petrolífera, que en gran parte está siendo hoy vinculada a la técnica de extractura hidráulica. Así que bueno, el Frente de Todos propone crear un pacto federal ambiental que incluya a todos los actores y a todas las instancias de gobierno, pero bueno, sin cuestionar muy profundamente ni la megaminería ni la industria petrolífera, como sí, el modelo como el modelo negocio. Extractivista en sí, digamos, no es cuestionado, ¿no? Claro, o sí se evalúan algunas de las consecuencias que está teniendo, pero sin vincularlas profundamente, porque obviamente igual cuando ya sabemos la política ambiental que llevó adelante el anterior gobierno, y sabemos que favoreció a determinados sectores. Si bien creó la Secretaría de Agricultura Familiar, siempre se manifestó a favor de la convivencia entre los dos modelos, o sea, entre la convivencia entre el modelo de agricultura industrial, el modelo que utiliza múltiples cantidades de agrotóxicos, semillas transgénicas, todo el paquete tecnológico asociado a él, y por el otro lado, el modelo agroecológico, cuando la convivencia es imposible porque por el tipo de fumigación que se utiliza y además por la volatilidad de los compuestos que se volcan en los campos, si vos estás tratando de desarrollar una producción agroecológica y te vuelcan venenos del campo lindero, es difícil plantear una convivencia posible cuando vos estás tratando de producir de otro modo, pero no podés producir de ese otro modo porque los campos linderos contaminan. Así que el gobierno anterior defendió la convivencia en el manifiesto o en la plataforma no cuestiona el agronegocio como tal, si bien plantea que hay que avanzar en agroecología, no está cuestionando el agronegocio como tal, y la realidad es que hay numerosa literatura científica que da cuenta de la insostenibilidad del modelo de agricultura industrial y de los impactos que está teniendo no solo en el ambiente, sino en las personas que viven en esos sectores. Diana, Javier te saluda, ¿cómo estás? Diana, esto último que estás comentando y bueno, una movida muy importante que está haciendo el gobierno nacional, no sé si mañana se presenta Macri en la rural, está por y esto que pasa de Secretaría al Ministerio Agroindustria y también a la vez para recibir un fuerte respaldo de todos estos tipos de sectores concentrados, ¿no? Sí, justamente hace algunas semanas el presidente Macri, cuando se conoció la noticia de que en Entre Ríos una medida cautelar emitida por la justicia entrerriana planteaba la prohibición de las fumigaciones sobre las escuelas rurales, una prohibición de 3.000 metros para fumigaciones aéreas y 1.000 metros para fumigaciones terrestres. El actual gobierno, el presidente Macri, salió a decir que esta medida era irresponsable, o sea, que él considera que es irresponsable que la justicia trata de proteger a los pibes que asisten a las escuelas rurales, que son miles de escuelas rurales que existen en la provincia de Entre Ríos, pero bueno, el gobierno está planteando que en estas condiciones no se puede producir y que la justicia está siendo responsable, así que bueno, eso da cuenta un poco de la política ambiental y sociosanitaria, porque no solo es ambiental, sino también los impactos son a nivel sociosanitario. Da cuenta un poco de la política que está llevando y que llevaría adelante el actual gobierno de volver a ganar. La realidad es que en términos ambientales deja mucho que desear los partidos políticos lo que están proponiendo los partidos políticos en la actualidad, que a su vez que se suma a la escasez de propuestas en general. Pero en lo ambiental hay una vacancia mucho más amplia y por esta razón la Red Nacional de Acción Ecologista decidió presentar un manifiesto ante numerosos partidos políticos que se reunieron en la Cámara de Diputados, en términos de lo que es la situación actual en términos ambientales, y también las políticas que deben considerar o las cosas que deben tener en cuenta los partidos políticos al plantear una política ambiental. Nosotros estuvimos en comunicación con Evangelina Romano, es integrante de la Asamblea Unidos por el Ambiente y por la Vida de Ramallo, organización integrante de Renace. Así que, si les parece, vamos a escuchar un fragmento de la entrevista. Dentro de nuestro manifiesto tocamos puntos importantes en materia ambiental, tales como ciencia y tecnología, la minería y las políticas extractivistas, energía, fracking, sistemas agroalimentarios como la agroecología, el agua, el gas, el petróleo, la ley de semilla, la ley de humedales, la ley de glaciares, fauna, tierras públicas urbanas, ordenamiento territorial ambiental, educación ambiental, incineración de residuos, cambio climático, trabajo y soberanía. En la actualidad, los procesos políticos en curso no han favorecido el mejoramiento ambiental ni el compromiso político y social, tanto individual o colectivo, con la problemática ambiental, y las consecuencias son el deterioro creciente de los ecosistemas y la calidad de vida de todos los seres vivos. Bueno, ante esto apuntamos hacia un cambio de producción de forma urgente. Creemos también que nuestros candidatos deben tener una mirada y una acción que interpele el crecimiento y depredación capitalista que se han llevado a la civilización y a nuestros territorios a una crisis de insustentabilidad. Crisis de insustentabilidad que qué difícil de revertir, ¿no? Porque, como decías vos en un principio, en un momento que cuesta hablar de propuestas, cuando nos ponemos a ver en serio, es un modelo que va más allá, digamos, que pueden diferenciarse, pero que los gobiernos no se terminan, digamos, los que aparentemente tienen una propuesta distinta, ni siquiera tienen, digamos, un cambio en el programa tan distinto. Sí, exactamente. Por eso, bueno, la importancia de la presentación de este manifiesto para ser tenido, que bueno, más allá de la presentación, lo que pueda pasar en el futuro no depende en términos de lo que sea de las asambleas y en términos de lo que las asambleas y el movimiento asambleario pueda hacer en las calles, pero bueno, la importancia de fijar la postura de numerosas asambleas en este manifiesto, en el que se cuestiona no solo en términos ambientales, la política en términos ambientales que se está llevando, sino también, por ejemplo, que no solo el recorte que se está llevando a cabo en ciencia, sino también como la inyección de dinero a través de ciencia para investigaciones vinculadas al agronegocio, vinculadas a la megaminería, por sobre otras investigaciones que tienen otros carices más cuestionadores de este modelo, así como también, bueno, la falencia en la implementación de la ley de glaciares, el cajoneo de la ley que protegería los humedales, que plantea hacer un relevamiento y una protección de los humedales que tienen un servicio ambiental de regulación hídrica sumamente importante. Se plantea también en el manifiesto que la respuesta a la generación de residuos no puede venir dada de la mano de la incineración de los mismos, porque bueno, la incineración de residuos genera la liberación de sustancias tóxicas, cancerígenas y mutagénicas al ambiente, que tiene un impacto terrible en las poblaciones, de cómo es necesario también impulsar un sistema agroecológico de vinculado a la producción de alimentos y no a la producción de commodities, como es el modelo agrario industrial o el modelo del agronegocio, que claramente se plantea bajo la falencia y la idea de que viene a alimentar al mundo cuando en realidad no está produciendo alimentos, sino está produciendo commodities que son exportadas tanto para la generación de los llamados biocombustibles como para alimentar como forraje para animales, pero a las poblaciones están siendo alimentadas por 17 millones de pequeños productores ubicados a lo largo del planeta, pero sobre todo en el sur global. Bueno, y también planteos más de paradigmáticos, como bueno, se habla muchísimo de la necesidad de generación de energía, incluso desde algunos sectores que sostienen un modelo extractivista, se habla de tenemos que pasarnos a las energías limpias, pero no se da un debate en términos de que sí, está perfecto diversificar la matriz energética, está perfecto reducir el consumo de combustibles fósiles o el avance de otro tipo de energías que son mucho más contaminantes, pero también hay que dar un debate de la energía para qué, energía para alimentar a las megamineras, energía para alimentar a las petrolíferas, energía para destinar al agronegocio o energía para las poblaciones, porque si vamos a desarrollar todo un sistema de energía eólica para alimentar a las megamineras, no queremos ese tipo de desarrollo energético. Y la realidad es que últimamente también se viene planteando, sobre todo con la inyección de capitales por parte de inversiones rusas y chinas, que plantean hacer nuevas centrales nucleares y que alrededor de la central nuclear se establece toda esta visión de que es una energía limpia, cuando no se tienen en cuenta los múltiples accidentes, y accidentes mucho más, porque claramente los accidentes nucleares más visibles son los que generan desastres como Chernobyl y Fukushima, pero hay accidentes mucho más pequeños que son invisibles, pero que no por ello dejan de tener un impacto terrible en los ecosistemas y en las poblaciones. Y además de que no se tienen en cuenta los residuos nucleares y qué hacer con los residuos nucleares que deja la energía nuclear. Entonces, bueno, todas estas estos puntos fueron tratados en el manifiesto, fueron presentados a los partidos políticos, fueron sentadas visiones en términos también de no solo de problemáticas ambientales, sino también del uso y manejo de los territorios, de frenar con los desalojos a comunidades indígenas, las comunidades, los pueblos originarios deben recuperar sus territorios, debe hacerse valer la ley 26660 de emergencia de los pueblos indígenas en Argentina, deben llevarse a cabo los relevamientos de comunidades indígenas para que les sean restituidas sus tierras, así como Perdón, te tenemos que cortar porque son las 12 y ya tenemos el siguiente programa que está acá en la puerta por entrar al estudio y nos estamos pasando. Te pedimos mil disculpas, pero si te parece lo retomamos el viernes que viene, que también van a ser los dos días anteriores a las PASO, y seguir profundizando en las propuestas de cada lista y también seguir dando estos debates que van mucho más allá, digamos, de esta selección, pero es oportuno traerlos a propósito de las elecciones para ver propuestas concretas, ¿no? Porque es lo que está faltando ver en estas elecciones, donde la posverdad está atravesando todo y lo que menos discutimos son programas de gobierno, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, les agradezco muchísimo la comunicación y perdón por la extensión. No, por favor, perdón por tener que cortarla. Muchas gracias, Day, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande. Bueno, nos vamos de este Enredando las Mañanas, ya son las 12 y un minuto, nos recontrapasamos, nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana de nuevo acá en el Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.